En Aguascalientes y a su equipo de trabajo, decirles que es una gira rápida del secretario que viene a una invitación que le ha hecho una empresa automotriz, pues nomás tenemos una procesa, a conocer el tema de los vehículos eléctricos, que va a tenerlo, lo van a recibir en un momento, pero no quisimos dejar ir la oportunidad primero de darle la bienvenida. Es un Jordi Herrera, es un amigo nuestro personal con el que hemos trabajado muchísimos temas de construcción. Él participó de una manera muy directa en toda la reforma energética y nos tocó también construir juntos y otros muchos temas que hicimos en el Senado de la República. Siempre ha ayudado a Aguascalientes y hoy como secretario ya habíamos estado tanto la alcaldesa como un servidor saludándolo en las oficinas centrales en México, prácticamente a la semana, 10 días que tomó posición como secretario, y hoy no quisimos desaprovechar la presencia de él en Aguascalientes en un tema tan importante para México como es todo el tema de la Secretaría de Energía, lo que significa obviamente Petróleos Mexicanos, Comisión Federal, el gas, todos los temas ambientales de este país. Hoy hemos hecho una reunión con todos nuestros secretarios encargados de las áreas de medio ambiente, y yo dejaría al secretario finalmente pedirle su comprensión en función del tiempo y que aprovecháramos su estancia aquí, y nuevamente bienvenido a él y a su equipo. Muchas gracias, gobernador. Antes que nada, agradecer sinceramente la oportunidad de venir y conocer de primera mano todo lo que se está visualizando desde el gobierno del estado, inclusive el gobierno municipal, en términos de la visión de sustentabilidad en temas de energía y medio ambiente. Yo creo que es el camino correcto. No debo escatimar en reconocer que es Aguascalientes el estado y el municipio los que van más avanzados en términos de las ventajas que representa el irse adaptando fundamentalmente a las acciones contra el cambio climático. Como el presidente de la República, el señor Felipe Calderón, lo ha dicho reiteradamente, el cambio climático tiene que verse como una oportunidad para generar empleos, para generar inversiones, y veo, y con mucho gusto lo digo, que ya se está adoptando este principio de política pública a nivel local, y lo que vamos a ver pronto en Aguascalientes es que vamos a buscar la manera de incrementar las distintas acciones que tiene el gobierno federal en materia de eficiencia energética, como lo es el programa de electrodomésticos o el programa de sustitución de focos, y nos verán trabajar muy estrechamente con las distintas autoridades locales, y con mucho gusto y mucha satisfacción, y esperemos también poder contribuir un poco a que se siga teniendo muy buen resultado en términos de la calidad de vida para toda la gente de Aguascalientes. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. María Luis Ramos Rocha, de Página 24. Gracias, secretario. Buenos días. ¿De qué manera puede aprovecharse las nuevas tecnologías en Aguascalientes? Estamos sufriendo por la sequía, pero este sol continuo de más de un año que tenemos no puede ser aprovechado. Se fabrican aquí automóviles eléctricos ya en la planta de Nissan, muy caros para el presupuesto de una persona que pudiera aprovechar, taxistas, personas que utilicen normalmente autos de uso continuo. ¿De qué manera pueden darse alguna especie de subsidios tanto para autos eléctricos, para celdas solares en las viviendas que hay, que ya están por parte de la Comisión Federal de Electricidad, pero que también siguen estando fuera del alcance de muchas personas? Gracias. Son distintas preguntas, me gustaría ir desglosando, y primero lo más importante, que es cómo ayudar a la gente a que pueda gastar menos recursos en términos de lo que requiere de energía. Hemos platicado con el gobernador y con su equipo para fundamentalmente estar desarrollando dos tipos de vertientes de programas. Primero, con lo que tiene que ver con autogeneración de energía, que ahí tiene que ver, por ejemplo, los paneles solares, las condiciones de recursos solar que se tiene en esta región del país son muy favorecedoras para el desarrollo de este tipo de tecnologías. Contamos ya a nivel federal con un contrato con la CFE donde todo ciudadano puede libremente ir y solicitar el que se pueda contratar con energía renovable, y esto lo que permite es que el usuario genera su propia energía y solamente complementa aquella que no alcance a generar con la energía proveniente de la Compañía Federal de Electricidad. Este es un esquema que ya ha sido probado en algunos otros estados de la República y hemos visto disminuciones significativas en las facturaciones por energía eléctrica. Este es uno de los programas o una de las vertientes que tiene que ver con la autogeneración y que tiene beneficios directos para las familias. La otra vertiente tiene que ver con el consumo eficiente de la energía. Los programas de sustitución de electrodomésticos, fundamentalmente refrigeradores y aires acondicionados, o el de sustitución de focos, también están encaminados a que las familias destinen menos recursos de su propio ingreso al pago por energía. Con este complemento en acciones, lo que es autogeneración y el uso eficiente, vamos a poder realmente incidir en que las familias puedan tener recursos para otro tipo de gastos y ayudarles a que cada vez pueda rendir más el ingreso propio que tiene. Y esto, sin duda, no es suficiente. Tenemos que movernos rápidamente a otro tipo de tecnologías que puedan mejorar, sí, el medio ambiente, pero también las finanzas. El caso de los taxis eléctricos o yo diría del transporte público alternativo de gasolina, que hay muchas tecnologías, lo que se requiere para bajar los costos es socializar la propia utilización de este tipo de vehículos. Nosotros venimos a estudiar, por una conversación que tuve con el gobernador en la Ciudad de México, estamos hoy el día aquí para estudiar cuáles son las ventajas de la utilización de este tipo de vehículos, qué infraestructura tenemos que desarrollar a través de la Compañía Federal de Electricidad para poder tener estos centros de recarga, estudiar un poco los mecanismos de financiamiento y, sin duda, por lo avanzado del concepto que se tiene aquí en Aguascalientes y las propias condiciones de vialidad y algunos otros factores, podremos estar echando a andar un programa piloto que sin duda será el primero y de vanguardia en el país, para de ahí llevar esa experiencia a nivel nacional y con eso estimular el consumo de este tipo de vehículos y de manera inmediata empezará a disminuir el precio. Hay que buscar con políticas públicas cómo podemos incentivar con créditos blandos, con algún tipo de ayuda al principio, pero al final del día tener conciencia de que si hoy la tecnología es cara, al momento que se haga de manera masiva por un principio de economías de escala, empezará a disminuir, como sucede con prácticamente cualquier aparato de consumo que tenemos. Por cuestión del tiempo, nada más hacemos una pregunta más. Ale Peña, de Ultravisión. Secretario, buenos días todavía. Bueno, pregunta, el día de ayer hablaba sobre investigar el gas chile, detectar qué es este gas, qué beneficios tendría para México, y en segundo lugar quisiera saber qué beneficios han obtenido con el programa de cambio de focos ahorradores, o sea, cuánto realmente se ha ahorrado en energía y en presupuesto. Correcto. Empiezo con la parte del gas, que es un tema fundamental para el país. Existen dos grandes maneras de extraer el gas del subsuelo: el gas que está asociado al crudo y el gas que se encuentra en una conformación distinta, que hay de distintos tipos. Uno de ellos es lo que se conoce en la industria mundial como el shale gas. En la información que tenemos disponible, de hecho la propia Agencia Internacional de Energía el día de ayer vino a confirmarlo, somos el cuarto país con el mayor potencial de explotación de este tipo de gas. ¿Qué significa eso para México? Significa que en un lapso muy pequeño de tiempo podemos empezar a explotar este gas, que es distinto a las plataformas y a toda la infraestructura tradicional que conocemos de Petróleos Mexicanos. Podríamos dejar de importar el gas que traemos o de Estados Unidos o en próximas fechas inclusive también de Perú. Tendríamos autonomía energética e inclusive, dependiendo la magnitud de este recurso, podríamos pensar en exportar a otros países y utilizar esos recursos para seguir desarrollando la infraestructura que se va a requerir en el país. Lo que significa es, por ejemplo, para estados como Aguascalientes, vamos a poder tener una vía alterna de suministro de gas, ya no solo proveniente del único sistema que tenemos consolidado, sino podemos construir, y ya está visualizado un proyecto que refuerce el suministro de gas en esta zona y de esa manera se puedan atraer inversiones tan importantes como las plantas automotrices que tienen planes de instalarse en todo el Bajío. Ojalá que Aguascalientes pueda capturar alguna de esas inversiones, que significa empleo, que significa competitividad, que significa un gran beneficio para el país. La clave de México es encontrar la manera de explotar este tipo de yacimientos de shale gas a la brevedad, dado que tenemos muchas oportunidades y tenemos mucho interés en seguir atrayendo inversiones. En el Bajío y particularmente en Aguascalientes ya se sabe de la importancia de contar o no con este recurso, el gas natural, y ahora que sabemos que como país podemos ser una de las potencias mundiales, lo único que resta es ponernos de acuerdo entre políticos para poderlo desarrollar. Y segundo, con respecto a los focos, este es un programa muy exitoso y muy ambicioso. Estamos por terminar la primera etapa, que es para llegar a los 20 millones de focos sustituidos. Al momento debemos de encontrarnos cerca ya de los 12 millones y medio de focos sustituidos, y en el agregado traerá un gran beneficio por distintas razones. Primero, gana el hogar de los mexicanos donde se hace esta sustitución, porque paga menos por la energía. Entre menos focos tenga una casa, es mucho más notorio este beneficio. Segundo, ganan las finanzas públicas porque se está destinando menos dinero en términos de subsidios y este dinero se puede utilizar en otras áreas prioritarias del gobierno, como es la salud, como es la educación, como es la seguridad. Y tercero, estamos contribuyendo con el medio ambiente al emitir menos gases de efecto invernadero. Este tipo de programas de eficiencia energética son un ganar-ganar, donde no tenemos que visualizarlo en el corto plazo solamente con pesos y centavos, aunque hay un beneficio, sino es la contribución que tenemos que hacer como nación en el esfuerzo mundial que se debe realizar en contra de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y México tiene el programa más ambicioso en el mundo en sustitución de focos. Decir que hemos revisado con el gobernador el avance que se tiene en este programa en el estado y nos hemos comprometido a que en la segunda etapa vamos a hacer un mayor esfuerzo en el estado de Aguascalientes. Particularmente vamos a separar 100,000 paquetes, que son casi medio millón de focos, para poder avanzar y procurar la cobertura total del estado antes de que termine la administración del presidente Felipe Calderón. Una vez más, es un reconocimiento a la visión y al trabajo de este gobierno. En lo particular, sé del interés del gobernador por la sustentabilidad. Creo que es la visión correcta del siglo XXI y sin duda esto será de beneficio para Aguascalientes y un ejemplo para el resto del país. Sí, tenemos la propuesta del ducto de Zacatecas, inclusive es parte de los anuncios que hizo el presidente de la República apenas hace unas semanas en el estado de Sonora. Todo el sistema que se anunciaron, que es un incremento de 40% de la red nacional de gasoductos, se van a completar. De hecho, ya hay varios de ellos que se han anunciado de su próxima construcción. El compromiso de la administración del presidente Calderón es que ese ducto deberá quedar firmado y comprometido antes de que termine este sexenio, y seguramente así lo veremos. El beneficio será otra vez en términos de la región, que permita atraer inversiones, que permita atraer capitales, generar empleos y que la gente pueda tener una alternativa en sus casas entre consumir, por ejemplo, el gas LP o el gas natural, y esto al final del día sea una decisión de los consumidores en términos del precio. La idea es aquí que podamos escoger libremente el tipo de combustible que más nos convenga en términos del que menos cueste y el que mayor calidad pueda representar en los hogares. Muchísimas gracias, compañeros, por sus minutos. De verdad, gracias. Solamente comentar que nos tocó al señor secretario representar al presidente Calderón y a mí representar al Senado de la República. Hicimos hace dos años un viaje invitados por el gobierno japonés, donde pues esto del Estado Verde mucho tiene que ver con todo lo que vimos esos días por ahí. Gracias, muchas gracias.